por la número uno. Regresa. Punto Extremo. From within we believed it, we believed it. Oh, self-serving, all deserving. It's time our anthem changed. Our purpose, our passion. We take it back, we take it back. Losing life, finding it, letting go of all we know. So look up, look up. Acabas de escuchar Birth of a Legacy de parte de Hearts of Saints. Ellos reingresan a listas de los extremos internacionales. Sugerencia extrema. Ahora te presento a la banda norteamericana I Am Empire. Anchor es el título de su última producción en estudio. Y ahora, de este álbum, te presento la canción Sing, Cantar. escuchaste a I Am Empire con su canción Sync. Recuerda apoyarlos en puntoextremo.org. Extremos nacionales. Extremos nacionales. Los extremos nacionales vienen a continuación. Recuerda que puedes apoyar a estos artistas directamente a través de la página web puntoextremo.org, la página oficial de Punto Extremo en Facebook y también a través de Twitter. Extremo 5. Bolivianos de Ciclos te trajeron la posición número 5. Era la canción Escuchar tu voz de su producción Claro Oscuro. Extremo 4. Kairuso baja varias posiciones. Ahora están en el 4 con Redención y Paz. Extremo 3. La posición número 13 llegó junto a Tejila. De su producción Invencible escuchaste Vuelve. Extremo 2. Retoma posiciones. Ahora en el extremo 2, junto con su tema En la vida de su producción Por tu amor. Sugerencia extrema. La sugerencia de esta semana nacional llega desde la ciudad de Cochabamba. East Rocks presentó su producción E Más, Enamorarme Más. y de este álbum escuchas ahora el segundo promocional, Quiero. Quiero estar en tu presencia siempre, verte real, sentirte aquí. Escuchaste a Ace Rocks con su canción Quiero como sugerencia nacional de esta semana. Extremo 1. Ahora el extremo número 1. Cluster te trae su canción Alma Herida una vez más. No hay persona, no hay amigo en quien confiar. estar. No, que tu padre te odie y no quiera verte mal. Oh no, es un profundo abismo, lo sé bien. Mas si no luchas, todo peor será. Perdono todo lo que tú me hiciste sufrir. Solo espero de que tú aceptes mi disculpa, pues yo también he pecado al pensar mal sobre algunas circunstancias. Nunca te olvidaré, pase lo que pase. Nunca olvidaré la misericordia con la cual tú me tratas. Y nunca olvidaré esa misma misericordia con la que tú quieres que yo trate a los demás. forget you are my God, my King. With a thankful heart I bring my offering and my sacrifices, not what you can give, but what I alone can give to you. Sacrifices, not what you can give, but what I alone can give to you. A Hundred Portraits llegó a tus oídos con un tema acústico. Era I Will Not Forget You. Sugerencia extrema. La segunda sugerencia de esta semana llega junto a Neely. Este dúo norteamericano te trae su producción Everything I Am y escuchas el tema que justamente le da nombre a este álbum. Esto es Everything I Am de parte de Neely. Quietly I walk into the room, hoping for a chance to be with you. Everything defining in my hands, breaking, spilling. I'm crazy. Escuchaste a Nelly con su tema Everything I Am como sugerencia de esta semana. Por la número uno, enseguida regresa Punto Extremo. Punto Extremo. Punto Extremo.